Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, la audiencia de SX36. Buenos días, la audiencia de la audición del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba. Aquí estamos, un domingo más. Felizmente, un cielo claro y un domingo soleado, a pesar de que hoy yo creo que había una previsión de probables lluvias. Pareciera que no, vamos a esperar que se mantenga así. Y hablando de clima, vamos a entrarle de lleno al evento que sucedió ahora en los primeros días de esta semana, que terminó el martes anterior, que es la conferencia, el nombre es muy rimbombante, ¿no? Conferencia de las partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas. Haciendo memoria, recordábamos que fue en 1992, en Río de Janeiro, cuando 108 gobernantes, jefes de Estado, jefes de gobierno, se reunieron para aprobar tres grandes acuerdos que debían regir el trabajo futuro en el marco de un llamado de Naciones Unidas, en fin. Ese marco de trabajo, programa 21, fue un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible. De ese encuentro en 1992 sale una declaración que se llama Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que definía un conjunto de principios, derechos civiles, obligaciones de los estados y una declaración relativa a la conservación de los bosques, direccionamientos para el ordenamiento más sostenible de los bosques del mundo en la conservación de, bueno, la limpieza del aire, el mantenimiento de los regímenes de humedad, lluvias, etcétera, en el planeta. En ese encuentro de 1992, además, se firmaron dos herramientas que debían tener fuerza jurídica obligatoria para los países que están contenidas en la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. En esa conferencia en 1992, pensemos el tiempo que ha transcurrido y lo que nosotros hemos visto a lo largo de estas décadas. En esa conferencia hubo una voz iluminada, una voz con los pies puestos en la realidad y viendo todo el panorama con claridad y con objetividad. Y es la voz de Fidel Castro. Les estuve buscando el audio de la voz de Fidel, lamentablemente, y me disculpo con ustedes, no logré encontrarlo, pero entonces voy a leerlo. Y les pido atención, porque estas palabras de Fidel de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, y pensando, teniendo en cuenta esta última

la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. De esta manera terminaba el compañero Fidel Castro su intervención en la cumbre del clima de 1992. Lo dijera hoy, serían perfectas, verdaderas y necesarias cada una de esas palabras. Se reúnen presidentes, primeros ministros, ministros, se reúnen aparte empresarios, pero ahí, ¿no?, en la vuelta, en Gran Bretaña, en la ciudad de Glasgow, ahora esta semana que está terminando hoy, y es el martes pasado el último día de la cumbre de líderes mundiales de la COP. Una montaña que pare un ratón. Lo que no debe extrañarnos. Los países que necesitan de un cambio drástico en la manera en que se maneja la economía, las relaciones internacionales, las formas de producción y explotación en cada país, los países que están ahí, yo diría, ¿no?, son dos bloques bien distintos. Los países que tienen voz, pero nadie los escucha. Y los países que tienen voz y son los que mandan. Nada ha cambiado desde 1992 a la fecha, sino para agravarse. En la protección del medio en el que vivimos, nada ha cambiado sino para agravarse. Ninguna de las intenciones que estaban sobre el papel de una manera hipócrita, firmadas por los grandes líderes mundiales en 1992, ha cambiado nada. Nada de eso ha sido aplicado. La temperatura sigue aumentando lenta e inexorablemente. Se siguen derritiendo las capas polares. Siguen desapareciendo especies en el planeta, y esta franja de especies que es la especie humana sigue viviendo mayoritariamente en la pobreza, la desatención, la desesperación y la impotencia, sin lograr cambiar sus realidades personales ni las realidades de sus países y las reglas de juego. Mayoritariamente. Algunos países alzan la voz, en algunos países se propicia una defensa de la vida humana en el entendido que la vida humana forma parte de este complejo del planeta Tierra y es, como dice Fidel, una especie que está en peligro de extinción. Esas voces hablan claro y hablan fuerte. Lo venían hablando desde hace muchos años. Fíjense que hace unos días se cumplieron 16 años del momento en que veíamos a Hugo Chávez responderle a Bush en Mar del Plata, Alca al carajo. Ahí sigue Venezuela en pie de lucha en defensa de su soberanía y de su forma de emprender otro camino. Ahí sigue la heroica, maravillosa Cuba soberana iluminándonos a todos. En esto estamos. En esta última conferencia, entonces, de estos líderes mundiales, esta conferencia llamada COP26, más de 100 jefes de Estado, jefes de gobierno, anunciaron planes climáticos y lo que esperan de esta conferencia, como si algo fuera esperable de estas conferencias. ¿Cuáles fueron los puntos más destacados? En materia de bosques, más de 100 líderes mundiales representando a sus países, con más del 85% de los bosques del mundo, se comprometen a detener la deforestación durante la próxima década. Entre esos líderes está Jair Bolsonaro, está Joe Biden, firman la declaración de líderes de Glasgow sobre el uso de los bosques y la tierra. Imaginemos a Bolsonaro, promotor y apoyo del empresariado que deforesta la región del Amazonas, que quema los bosques, las selvas, para ampliar el territorio para la agricultura industrial y la cría de ganado industrial. Imaginémoslo protegiendo los bosques, ¿no? Van y firman un papel, se dan media vuelta y se van haciendo, se toman el avión y ya están haciendo la política real que se aplica en sus gobiernos y que es exactamente la contraria a la que ellos acaban de firmar en lo que finalmente termina siendo un papelucho más. En materia de emisiones de gas metano, bueno, para el 2030, líderes mundiales se comprometieron a reducir los niveles de emisión de metano en un 30%. El Compromiso Global de Metano es una iniciativa internacional presentada por Estados Unidos y la Unión Europea para reducir las emisiones de metano, una forma eficaz de frenar el calentamiento a corto plazo, ya que el metano se mantiene en la atmósfera un promedio de 9 años y luego desaparece por reacción química. Uruguay, se ve que somos un gran productor de metano, está entre uno de los firmantes del acuerdo. Es lógico que Estados Unidos y la Unión Europea, que finalmente hacen producir fuera de sus territorios todo aquello que contamina, o casi todo aquello que contamina, no tengan problema en firmar papeles. Total, las producciones contaminantes y las que hacen peligrar la calidad de la atmósfera no están mayormente en sus territorios, sino que han sido trasladadas a otros continentes, fundamentalmente América Latina y África. En la transición energética, bueno, el Reino Unido, la Unión Europea, Estados Unidos firmaron una nueva asociación de transición energética justa que implica un monto de 8.500 millones de dólares con Sudáfrica para ayudar a frenar la dependencia del carbón de ese país. Así que Sudáfrica es una gran dependiente del carbón. Hay que revisar los números. Estados Unidos es una gran dependiente del carbón. Otros países son muy dependientes del carbón. China, con toda el trasvase de industrias del gran empresariado, el capitalismo mundial, es un país enormemente dependiente del carbón. De hecho, ayer o antes de ayer estábamos viendo en los informativos imágenes del aire en las principales ciudades chinas, y las imágenes que veíamos era como si la ciudad estuviera dentro de la niebla, solo que esa niebla no es niebla, no es vapor de agua, es humo producido por las centrales de carbón. Probablemente un humo muy parecido al que se nos ha dicho que viene de aquí o que viene de allá, que ha estado empañando la atmósfera, el cielo en Uruguay, y cuando nos enteramos que en realidad Uruguay estuvo exportando energía eléctrica a costa de consumir algo así como 183 mil toneladas de carbón en las centrales térmicas para producir una energía que fue exportada. Vamos a profundizar en este tema seguramente en próximas audiciones. Voy mirando el reloj y me doy cuenta que se termina. Nos va a quedar para la próxima audición, es sumamente importante, la declaración muy profunda, muy ajustada a la realidad, muy necesaria, de unas 250 organizaciones sociales que no son aquellas megas ONGs que se benefician de los dineros que ellos dicen, de las empresas que ellos dicen combatir, sino organizaciones sociales legítimas. Nos va a quedar entonces esa declaración para que la analicemos juntos y ustedes y nosotros, conociéndola, la vayamos pensando, que es una declaración que firman más de 200 organizaciones de la sociedad civil, en donde se proclama que se debe poner fin a el desarrollo industrial, el desarrollo productivo basado en la explotación a ultranza de la naturaleza en beneficio del capital. Pero vamos a ver, todavía nos quedan algunos minutos, Vicente. Nos quedan. Entonces, algunos otros de estas falsas acuerdos de esta cumbre climática. Entonces, en materia de transición energética, bueno, esta asociación de transición energética con Sudáfrica, yo le añadiría que estábamos leyendo en estos últimos días que una empresa australiana se quiere instalar en, está pretende y tiene proyecto de instalarse en Argentina, en la provincia de Río Negro, para instalar, óigame, una planta de producción de hidrógeno. El hidrógeno lo extraen del agua, recordamos, ¿no?, que el agua está compuesta, aquella fórmula química H2O, dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno. Entonces, lo que hacen estas plantas es que descomponen el agua, extraen el hidrógeno, lo comprimen y lo llevan a estado líquido para envasarlo y poder exportarlo. Y con ese hidrógeno producir energía eléctrica. Claro, para producir este hidrógeno necesitan desarmar agua. Y para desarmar esa agua necesitan una cantidad ingente de energía. Entonces, ese proyecto es fantástico, muy verde, ¿no? Muy verde. Es poner un parque, mega parque eólico en la provincia de Río Negro, que tiene un régimen de vientos muy importante. Con esos molinos de viento, producir energía, con esa energía producir, alimentar todo ese sistema industrial que lo lleva a tomar agua de excelente calidad, desarmarla, tomarle el hidrógeno, descartar el oxígeno, comprimir hasta llevarlo a su estado líquido el hidrógeno para después exportarlo. Cuando decimos vienen por el agua, ya vinieron por el agua, se la llevan de mil maneras. Se la llevan en pulpa de celulosa, se la llevan en forma de los árboles de los cuales extrajeron la pulpa de celulosa. Y bueno, ahí se están llevando el agua también. Todos los días asistimos a una sorpresa de este tipo y uno piensa, pero ¿con qué necesidad? Volvamos siempre a las palabras de Fidel. Vicente me va haciendo señas. Gracias, Vicente, porque yo en materia de tiempo soy una despistada. Tenemos que redondear. Digamos, la COP de este año, la conferencia Marco, fue una montaña que volvió a parir un ratón, y un ratón que tiene pocas semanas de vida, digamos. Pobre ratón. Se firmaron muchos papeles, la humanidad sigue corriendo peligro. A la audiencia de la 36 y a la audiencia de nuestra audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, les recordamos que tenemos una página en Facebook, somos estamos muy adelantados en eso, se llama Frente Ambiental Delia Villalba. Ustedes lo buscan y lo encuentran. Seguimos, como todas las semanas, allí compartiendo con ustedes información necesaria que nos permita estar mejor parados y mejor preparados en la necesaria militancia política en relación a la cuestión ambiental. Recordemos las palabras de Chico Méndez: ecología sin lucha política es jardinería. A la audiencia, un saludo. Nos encontramos el domingo próximo.